Vamos a charlar con Diego López Torres, compañero de Hijos en Buenos Aires, en el marco del atentado que han sufrido a esta compañera, donde, bueno, es de público conocimiento todo lo que ocurrió. Buenos días, gracias, Diego. Te habla el Gato desde Radio Comunitaria La Mosquitera en Mendoza. Hola, Gato, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por el espacio. Hermoso escuchar esa cunada mendocina. Mi abuelo mendocino, mi papá mendocino. Ahí está. Hace mucho que no voy, pero saludo a toda la gente de Guaymallén, que es el lugar de mis raíces. Vamos, bueno, un compadre, estamos hablando con un compadre. Entonces, buenos días. Primero, bueno, tu opinión como integrante de Hijos con respecto a esto que pasó en Santa Fe. Sí, no pasó en Santa Fe, lo quiero aclarar primeramente, por una cuestión de cuidado hacia la compañera y donde todavía no tenemos las garantías por parte del poseedor judicial de resguardo. No estamos diciendo su lugar de residencia y de militancia, solo decir que la compañera la sacamos del lugar, la mandamos a su provincia donde está su seno familiar, para poderla guardar desde los afectos, desde el cuidado, sus seres más queridos. Mientras tanto, seguir trabajando, ¿no es cierto?, la estrategia jurídica, que es donde depositamos nuestra confianza, para que la justicia investigue y sobre todo le dé celeridad a esta situación, una situación que nos cayó como un baldazo de agua muy fría, ¿no? Por el sentido de que nosotros entendemos, ¿no?, que la sociedad argentina entiende de que hay partes del contrato social democrático que no se podían volver a romper. Y bueno, generar el miedo y generar el terror en un medio, ¿no?, con un contenido de lo que fue el atentado, con un contenido netamente político, por lo menos que fue el mensaje, bueno, la verdad que nos hace mucho ruido y nos pone completamente en alerta, y por eso fue la necesidad de comunicarle a toda nuestra ciudadanía que estas cosas no pueden quedar impunes. Hola, Diego, buen día, Ángeles, te saluda de aquí. Comentarte que nosotros hoy día estamos viviendo el 13º juicio de lesa humanidad en una mega causa donde se investiga el aparato de inteligencia de la represión. Entonces, ¿cómo podemos o cómo opinas que se vincula o cómo tenés la mirada hoy de lo que ocurrió con la compañera en cuanto a inteligencia, que se escuchó por ahí que también ocurrió? Mira, nosotros venimos desde el año 2005, Hijos viene acompañando todos los juicios de lesa humanidad, con nuestros compañeros abogados, en todos los lugares donde hay juzgados federales, en todos esos juicios hemos estado y donde, como lo repetí, hemos recibido amenazas de toda índole cada vez que se da un juicio, cuando hemos ido a dar testimoniales. Hemos sufrido seria clase de persecución, un caso muy emblemático que es nuestra compañera de lesa humanidad, que lleva los casos de los juicios de Rosario, con un lawfer muy fuerte armado contra ella, nuestros compañeros de Hijo Jujuy, levantados en la vía pública por la policía, en las preguntas populares, por eso lo han hecho de ser hijos. Pero en toda esta cuestión nunca habíamos llegado a esta situación, ¿no es cierto? Entonces entendemos que los discursos de odio y los discursos de violencia generan más violencia. Nosotros nos hacemos responsables al gobierno nacional de esta situación, esto lo va a determinar la justicia, pero sí le pedimos tanto al Ejecutivo, que lo preside el presidente Milei, y al Legislativo, que lo preside la vicepresidenta Villarroel, ellos tienen que manifestar su repudio, porque cuando no repudiamos, avalamos y bajar el dinero, ¿no? Digo, no. Venimos de un proceso electoral, de un balotaje, de una expresión política, pero eso no garantiza que es la libertad para todos. Pues justamente hablar en nombre de la libertad y hablar en nombre de no, de una mayoría circunstancial, de una foto que se dio en un marco electoral, no puede ni justificar ni legitimar acciones. Y estas cosas nos producen sumamente inquietud, preocupación política, y te vuelvo a decir, entendemos que hoy por hoy estamos rompiendo este contrato democrático que llevamos 41 años, que es la democracia. En estos 41 años, la agrupación Hijos, ¿nos puedes contar o contarle un poquito a la audiencia cuál ha sido la participación, cuántos años llevan como organización? Sí, como no, nuestra organización hace 29 años. Nosotros llevamos 29 años como una organización organizada, ¿no es cierto? Estamos distribuidos a lo largo y ancho del país, en lo que se llaman regionales, y tenemos una red nacional que nos conglomera a todos. Nosotros hemos llegado a diferentes momentos. Cuando nace Hijo, nace por una necesidad. Vivíamos esto nace en la década del 90, más precisamente en el año 95, y justamente porque vivíamos y convivíamos con la impunidad. Mi abuela me iba a la verdulería y se cruzaba con un genocida. Íbamos a la escuela y en el acto de la escuela terminaba sentado al lado otro responsable. Y cuando tomábamos un colectivo, o sea, entendamos que en ese momento los genocidas estaban completamente libres e impunes, caminando como cualquier otro ciudadano sin hacerse responsable del terrorismo que habían producido. Así nace Hijos. Hijos nace con una consigna muy fuerte, que si no hay justicia, hay escrache. Y buscando por qué el escrache para buscar lo que se llamaba la condena social. Ya que la justicia no nos podría dar esa reparación jurídica de justicia, bueno, la buscábamos que la justicia por lo menos sea social y que la gente pudiera señalar con el dedo a cada uno de los responsables. En ese transcurrir, después, mediante la consecuencia inconstitucional de la ley de obediencia de vida y punto final, a partir del año final del 2004 y entonces en el año 2005 en los juicios de lesa humanidad, cabe destacar que hoy por hoy, al día de la fecha, tenemos 1.200 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, por delitos de haber secuestrado, violado, torturado, asesinado y desaparecido a una población, ¿no es cierto?, de Argentina. Por eso el juez Rafeca siempre en su fallo lo justifica con el aval jurídico para plantear que en Argentina hubo un genocidio perfeccionado a lo que fue el genocidio nazi. ¿Por qué? Porque en la Argentina sigue habiendo un pacto de silencio tan, pero tan fuerte, donde todavía no sabemos dónde están los restos óseos de nuestros viejos, donde todavía nos faltan 300 hermanos que estamos buscando. Busco a mi hermano, o a mi hermana, mi mamá estaba embarazada de 6 meses, cuando fue secuestrada y desaparecida. Entonces, toda esta impunidad llevó a que Hijos, de una u otra manera, tenga un rol protagónico y un rol, hasta diría, hasta transgresor a cómo se entendía la forma de manifestarse. Creo que creamos una nueva forma de comunicación en este momento, de cómo comunicar a la sociedad lo que estaba pasando. Después vino la reparación de vías jurídicas, llegaron los juicios lentos, muy lentos. En mi caso personal, la sentencia por la desaparición de mi viejo y por la apropiación indebida que sufrió tanto mi hermano como yo, que también fuimos secuestrados junto con ellos, el fallo lo tuvimos después de 20 años, pues salió en agosto del año pasado, donde fueron condenados 19 genocidas, y ya mis abuelos, por ejemplo, ya fallecieron, con lo cual no tuvieron la oportunidad de que el Estado le dé esa reparación de necesidad de justicia. Pero bueno, la justicia llegó tarde, pero llegó y sigue llegando. En el medio te cuento que tengo una escuela, acaba de sonar el timbre, vamos a empezar un acto, con lo cual me quedan unos minutos más, se pone a disculparme, pero bueno, estamos con este mes de la memoria. Está bien, mira, buenísimo, ahí te dejamos como para cerrar. Hola. Como para rezar, como para cerrar, ha surgido una nueva organización que es Nietes. Si querés darnos tu reflexión al respecto, una organización nueva que también viene a empujar, ¿no? Así que si querés cerrar con eso. Sí, la verdad que es una organización que aparte nos ayuda a renovarnos, ¿no? Es más, mis sobrinos están dentro de esa agrupación, como mi hija, y esto... Toda organización que viene a defender la ampliación de derechos es bienvenida. Nos ayuda muchísimo por estas cuestiones generacionales, ¿no es cierto? Porque de una otra manera es la comunicación con su franja etaria que es mucho más joven. También porque los tenemos medios cansados, ¿no? Nuestros hijos marchan con nosotros desde te diría que desde ya iban en la panza de nuestras compañeras, o los cochecitos nos, cada 24 horas más estaban al lado nuestro, pintando una bandera, haciendo tiempo mientras teníamos nuestras reuniones. Lo han mamado, lo llevan innato, lo tienen adentro, y sobre todo entienden de que la memoria es colectiva, la memoria se sigue construyendo día a día y hay que seguirla pasando de generación en generación. Así que no, bienvenidos los nietes, nos ayudan a interpelarnos desde otro lugar, como en su momento nosotros también pudimos interpelar a nuestras madres y abuelas, hoy están los nietes cumpliendo esa función. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, suerte con esta charla que vas, este acto que vas a participar. Bueno, saludos enormes al pueblo mendocino. Se los quiere y se los extraña. Muchas gracias, hasta la próxima.